Estás escuchando Es lo que hay. Lento es normal. Un ratito para charlar sobre ciencia, tecnología y lo que nos pasa con todo esto. Con Álvaro Maciel, docente y programador. Y aquí estamos. ¿Con quién? No sé. Ya a esta altura no sé quién es. Con Álvaro Maciel. ¿Cómo andan? ¿Cómo es andan? Él, ¿cómo es andan? Él. Es Álvaro Maciel. He vuelto. Probablemente expector y tosa, porque todavía no estoy recuperado al 100% de la gripe que me agarré. Estuvo brava la semana pasada. Sí, sí. Y creo que igual también es porque dejé de fumar. Entonces el combo de dejar de fumar, hace un mes que no fumo y... Bravo. Y pudiste dejar un vicio, no el del teléfono, sí. Pero sí el... No, y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos, ajá, a hablar de patrones adictivos y pantallas. Muy bien. Hago una advertencia, la columna de hoy va a ser como bastante... Va a tocar temas ásperos. Duros. Y duros. Y todo esto es en base a un tweet que me llegó así de casualidad, ahora lo voy a contar bien. Sobre una investigación acerca de salud mental, suicidios y patrones adictivos de los jóvenes adolescentes de Estados Unidos. Entonces, bueno, los otros días me crucé este post. Twitter es de un usuario que se llama Alan Deitch. Yo no lo conocía. Es un post del 25 de junio. Y en él hace un resumen de un estudio que se hizo en Estados Unidos sobre las trayectorias o patrones de uso adictivo de las pantallas, comportamientos suicidas, ideas suicidas y salud mental en los jóvenes de Estados Unidos. Los autores de este estudio, como para dar un marco, son parte del Departamento de Ciencia de Salud y Población de la Universidad de Nueva York, de la Escuela de Salud Pública de Berkeley, el Departamento de Salud Pública y Departamento de Psiquiatría de Columbia y la División de Neuropatologías del Instituto de Psiquiatría de Nueva York. O sea, gente que está en el tema, sabe el tema. Es algo, ¿no?, oficial, no, sí, es, sí, un, no, invento, no, periodístico. No, para nada. De hecho, es la primera vez que... O sea, yo leí el abstract de estos estudios, generalmente se publican en internet. Tiene un abstract, de hecho yo lo traje y traje algunas traducciones de ese abstract. Estoy pensando en comprar el paper. Ajá. Digamos, claro. No son muy baratos, pero me parece que está como muy interesante el... y no lo encuentro por otro lado, o sea, comprándolo por acá. Ya va a llegar. Pero bueno, antes que nada, quiero hacer una nota al pie sobre las investigaciones, la intuición y el sentido común, ¿sí? Bien. Creo que nuestra intuición suele respondernos a estas preguntas de forma rápida. O sea, si yo les digo las pantallas, los patrones adictivos, el uso de celular trae consecuencias en la salud mental, es probable, sí, que nuestra intuición rápidamente nos conteste. Sí, claro, sí. Y nos diga, por lo menos a mí me dice sí, obvio. Sí. Pero luego de la interacción con los grandes flujos de información, podemos quedar medio desorientados. Y elaboramos una suerte de sentido común que a veces no es tan común, ¿no? Como por ejemplo, que no es la pantalla, que no es el tiempo, que es el otro, que tal vez sean otras cosas lo que afecta. Excusas casi. Claro, sería, sí, sí, sí, sí. O por ejemplo decir la pandemia. Sí, la pandemia también, pero hay otro montón de cosas que intervienen. Y por eso creo que estos estudios, que además de traer ciertas certezas por su metodología también son estudios que pueden ser revisados por otros y por pares, son importantes porque a veces nos confirman nuestro primer instinto. Nos confirman lo que nuestro instinto nos dijo de primera mano y que luego queda silenciado por el ruido general al que estamos expuestos. Entonces, muchas veces cuando me hablan de estudios o que solemos decir, pero eso lo hubiésemos preguntado acá. Hubo un estudio con el tema de los rayos, no sé si se acuerdan, hace un tiempo, que detectaron que esta zona de Tras la Sierra es una zona en donde caen muchos rayos. Ajá. Digamos, y en chiste decíamos, bueno, le hubiesen preguntado a cualquiera de la zona y es obvio, claro, pero a veces los estudios confirman esas lo situaciones. Que uno sospecha, sí, pero... y está bueno que eso también ocurra. Claro, claro. Así que por eso me parece importante que se sigan haciendo estos estudios y que haya universidades públicas en donde puedan ejercerse. Exactamente. Ahora sí, voy a leerles el abstract del estudio. Vamos. Y voy a hacer una aclaración. Voy a traducir trajectories como patrones en lugar de trayectorias en algunos momentos. ¿Sí? Pues más fácil un poco para la divulgación. La pregunta que se hace el estudio es la siguiente. ¿Los patrones de uso activo de las pantallas están asociados a conductas suicidas, ideas suicidas y consecuencias en la salud mental en jóvenes de Estados Unidos? Eso es lo que trata de responderse. Y les voy a leer la parte de los hallazgos, ¿sí? En este estudio, con una cohorte de 4.285 adolescentes estadounidenses, el 31.3% presentó patrones o trayectorias crecientes de uso adictivo de redes sociales y el 24.6% de teléfonos móviles a lo largo de 4 años. Los patrones altos o crecientes de uso adictivo se asociaron con mayores riesgos de conductas o ideación suicida en comparación con un uso adictivo bajo. Los jóvenes con uso elevado en un aumento de redes sociales o en un uso elevado de videojuegos mostraron más síntomas internalizantes o externalizantes. Y el significado del estudio dice que tanto las trayectorias o patrones altos como las crecientes de uso adictivo de pantallas se asociaron con conductas suicidas, ideación suicida y deterioro de la salud mental. Esto implica que no midieron solo el tiempo en pantalla. De hecho, el tiempo en pantalla no anticipó ningún problema de salud mental. No importa para el riesgo de depresión o ansiedad o ideas suicidas el tiempo en pantalla. El tema son los patrones de uso adictivo. Y eso nos pone a pensar en otro, en otro ángulo. Es ahí donde se disparan diferencias en los riesgos para la salud mental, ¿sí? Y ahora les voy a leer, porque me parece que lo hizo muy bien, el resumen que presentó Alan Deitch sobre este tema. ¿Quién es Alan Deitch? Es este divulgador, ajá, de tecnologías que encontré de Twitter de casualidad, ajá, ajá, y me parece que hizo muy buen buen trabajo. Bien. Entonces dice, ¿cómo se midió esa adicción? No usaron una opinión subjetiva ni una sola pregunta. Aplicaron escalas científicas que miden cosas como pérdida de control sobre el uso, malestar si se interrumpe, interferencia con otras actividades e intentos fallidos de dejarlo. O sea, esa fue la manera de medir la adicción, más que ir y preguntarte si sos adicto o no. ¿Cómo evoluciona la adicción en los años? Los investigadores encontraron 3 trayectorias de uso para redes sociales y celular. Uso bajo y estable, uso moderado que aumenta año tras año, uso alto y sostenido desde el principio. Como esas 3 tipos de categorías. Y cada una con efectos muy distintos en la salud mental, ¿sí? Los chicos que cayeron en patrones crecientes o altos mostraron un riesgo mucho mayor, y acá desglosa una adicción progresiva a redes, mostró un riesgo de 2.4 en este tipo de conductas y problemas de salud mental, una adicción intensa desde el inicio, un riesgo de 2.39, y en videojuegos el patrón adictivo un 1.54. Y lo que dice que es mucha la correlación que hay entre el uso adictivo y estas tendencias o estos problemas de salud mental. ¿Sí? Lo inquietante, 1 de cada 3 adolescentes que empezó con un uso normal de redes sociales desarrolló patrones adictivos en solo 4 años. Al toque. Son nenes que hoy parecen tener control y van a estar enganchados antes de terminar la secundaria. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de niños, perdón, de niños de niños, primaria, prácticamente. Y ahí después vamos a hablar de cómo y cuándo entra el celular en nuestros, claro, pibes. En el caso de los videojuegos, porque no es solo el celular, es la tablet. Claro. Sí, es... Pantallas. En el caso de los videojuegos fue todavía más drástico. No hubo punto medio. O usaban poco y con control, o estaban completamente enganchados. La mitad de los chicos terminó en esta categoría, totalmente enganchados. Y dice que, bueno, los efectos no se limitan solo a temas de suicidio, sino que hay 2.8 puntos en ansiedad clínica, 3.1... en depresión severa y 1.9 en agresividad. O sea, no es solo una alarma de redes, los impactos emocionales abarcan muchas categorías, ¿sí? No es solo, o sea, los impactos en la salud mental entran en sí, muchos planos, claro, ¿sí? Claro. Y concluye que no sirve contar minutos en pantallas, cuánto tiempo pasa en la pantalla, sí sirve observar si pueden dejar el celular sin explotar. No sirve prohibir TikTok por decreto, sí sirve enseñarlo a usar con intención. Que es algo que venimos hablando hace, sí, bastante tiempo acá, este tema de poder ser nosotros los curadores culturales, claro, de a lo que están expuestos los chicos dentro del mundo digital. Uh-huh. En principio, para tratar de evitarles entrar desde muy chicos en aplicaciones, juegos o sistemas que tengan diseños adictivos. Claro. Diseños que nos llevan a consumir cada vez más. Entonces, bueno, voy a volver con lo que comentaba este muchacho. Dice, parecía ser que no es tanto un tema de cuánto tiempo se usan las pantallas, sino más bien cuánto enganchado estamos, o si caemos en patrones adictivos o no. Lo loco es que casi al mismo tiempo que vi este resumen, esto lo conté la semana pasada o la anterior, me crucé con un libro de 10 reglas para crear un pibe en un mundo hipertecnológico, de Jean M. Twenge. T-W-E-N-G-E es el apellido. Twenge, no sé cómo se dice. Y lo estoy leyendo. Entonces mi idea, lo que les vengo a proponer, es traerles durante las siguientes semanas un breve resumen de lo que voy a ir leyendo, de lo que vengo leyendo. Un resumen y un poco una intervención, porque ya lo que leí algunas cosas dije, bueno, acuerdo con algunas cosas y con otras me las pongo en duda. Está bien, claro. La introducción del libro va por carriles de todo esto que venimos hablando, de la correlación creciente entre salud mental y dispositivos, y el objetivo es plantar 10 reglas para que los pibes estén listos para cuando les demos su primer celular. ¿Sí? Bien. Acá hay toda una introducción donde plantea que los chicos van desarrollando a través desde que son pibes hasta más o menos los 20 años la corteza prefrontal, y que es la que él, entre un montón de otras cosas, te permite hacer un manejo de los impulsos y demás. Entonces, la idea es poder preservarlos de situaciones donde van derecho a este lado donde no podés controlar tus impulsos. Claro, ¿sí? Claro. Por eso tampoco dejamos que los chicos fumen a los 10 años. No, exacto. Es tan sencillo como eso, como cualquier otra adicción. Claro. Entonces, bueno, que estas reglas para los chicos estén listos para su primer celular. Les voy a leer las reglas y después de cada regla una nota. Lo primero que hace es lista las reglas. Yo todavía no entré de lleno en cada una de ellas, pero leí el listado y sobre ese listado me escribí unas notitas. así las discutimos. La regla número uno dice, ustedes están a cargo, y apunta a que podamos los adultos asumir el rol de definir estas reglas y decir, no, blanco y negro. Sí. La regla número dos es, nada de dispositivos electrónicos en la habitación durante la noche. Y esa me gustó. Muy bueno. Eso lo implementamos nosotros. Sí. Yo quiero incorporar a mi vida diaria. Yo les conté que me compré el despertador, el clásico. Sí. Lo tengo ahí, es hermoso. Sí, pero no lo usas. Pero no lo uso. Vamos a ver si la semana que viene les cuento. Vos hablabas de la intuición. Intuitivamente, nosotros como familia prohibimos cualquier tipo de pantalla en las habitaciones de los chicos. Sí. Y en la nuestra también. Bien, claro. Nosotros tenemos una sola en el living, no. Pero bueno, nada. Sí, la familia, sí, digo. Sí, pero uno familiar, intuitivamente se puede dar cuenta de. Ya el hecho de que haya algo electrónico cerca de donde estás durmiendo, sea una pantalla o sea un calentador, no sé. Sí. Ya hay algo ahí de ondas que uno no termina de entender, que seguramente bien no te hacen. Puede ser, ¿no? Totalmente. Otro día charlamos las ondas, pero. Pero sí, acuerdo totalmente. Sí. La regla número 3. Sin redes sociales hasta los 16 años o más tarde. Y acá yo me pregunto, ¿es posible esto en nuestro mundo cotidiano? Y hoy luchar contra eso es una... No lo sé. Voy a tener que entrar a leer ese capítulo. El libro salió hace poco. Sí. El libro está en inglés, por eso lo que yo estoy haciendo es leyéndolo y trayéndolo cada tanto, porque todavía no vi ninguna traducción en castellano. Pero no sé si es posible esto. Y por ahí, si no es posible, por ahí hay que buscarle algún otro tipo de vuelta, como yo alguna vez conté, reglas para el uso de redes sociales. Claro. Pero bueno, ya vamos a entrar en eso. La regla número 4. El primer teléfono debe ser un teléfono básico. Y esto sí me interesó. Y para esto, Soldán es un compañero, no lo conozco personalmente, pero lo conozco de Twitter y le voy a decir amigo. El amigo Soldán. No es Silvio, ¿no? No es Silvio. Que es de Cibercirujas, uno de los creadores de Cibercirujas, que hemos hablado de todos estos muchachos. Maestros. Tiene mucho para aportar sobre esto. Y él escribió una nota hace muy poco, muy interesante, en 421, sobre teléfono, cómo liberar un teléfono. Y esto puede ser puntapié para poder crear teléfonos de uso básico, digamos, que no sean smart, sino que nos permitan hacer algunas cosas. Entonces pensé, por ahí podemos hacerlo en entrevista. Lo dejo ahí, lo voy a hablar con él. Vamos a ver si podemos hacerlo al aire en algún momento. Si se puede, ojalá. Es maestro, vive en Misiones, es un fenómeno. La regla número 5. El primer smartphone se entrega junto con la licencia de conducir. Polémico. Me puse yo la nota, polémico. El primer smartphone se entrega con la licencia de conducir, claro, o sea, 16 años. 16 no, bueno, 18, acá hay diferencias culturales. En Estados Unidos hay muchos estados que a los 14 años ya le dan la licencia de conducir. Sí, y armas también. También, claro. Igual entiendo lo de la licencia de conducir a los 14 en algunos estados de Estados Unidos, porque hay lugares donde no podés estar si no tenés un auto. O sea, caminar es un... Sí. No podés. Una aventura imposible. Sí, sí. Pero no, más allá de eso, de qué año le dan o no, yo me puse polémico de mínima para acá. Porque acá damos a los 16 o 18 y bueno, hay que pensarlo. Sí, sí. Hay que pensarlo. Sí. La regla número 6, usar controles parentales. Estoy de acuerdo, yo en general no lo uso porque estoy más encima de lo que consumen los pibes. Así que sobre esto, cómo funciona y demás, me tengo que informar más para cuando lleguemos a este punto, les prometo. Nosotros le pusimos un control parental al telefonito de Huanca, que es un teléfono básico. No tiene WhatsApp, nada, es para jueguitos nomás. Y la verdad que está interesante. Bien. Porque se fue de pijamada, se llevó el teléfono y en un momento estaba descargando un juego o actualizando un juego y le avisa a la negra que... No, buenísimo. Yo, la verdad que es un mundo, el de control parental, que no conozco mucho, pero me voy a informar. Después la regla 7 también me pareció buena, dice establecer zonas libres de teléfonos. Y me parece una buena idea, y dice zonas, me llama nota acá, zonas o momentos libres de teléfono, como la cena. Claro. Que ya he contado acá, en nuestro caso, es una regla que es difícil en general porque el que la rompe soy yo. y eso es en cadena un montón de cosas. Obvio, que sí. Otro la rompa. Sí. Si papá está comiendo y tiene el teléfono al lado. Claro. O que me rete toda la mesa. Digamos. Muy bien. Pero bueno, nada, claro. Está bueno. Después dice, esta regla número 8 la leí y creo que no la entendí. Voy a tener que revisarla, pero la entiendo, pero quisiera leer mejor. Dice, darles a los chicos libertad en el mundo real. Libertad del mundo en real. En el mundo real. En el mundo real. Es interesante. Y porque, si yo, se me ocurre, podés salir y jugar a la pelota en la vereda. Sí, es interesante. Andá a caminar al Cerro de la Cruz. Y enfrentate con personas reales. Reales, ¿no? Y con problemas reales de la calle. Ahí los perros ladran y les tengo miedo. Sí. El mundo real. El mundo real. Es interesante. Quiero llegar ahí a leerlo para ver qué es lo que propone, porque yo tengo una idea que no es ni una teoría, ni una hipótesis, ni una tesis. Es una idea mía de que estamos creando pibes muy verdes para el mundo real. Pibes que no saben cómo enfrentarse. Cómo defenderse. Cómo enfrentarse a... Me encuentro con una otro persona real que me genera algún tipo de conflicto. Sí, claro. Cualquiera. Sí, sí. Sí. Digamos, el que sea. Y cómo reaccionar ante eso. Sí, sí. Así que bueno, voy a pegar una leída a ver si vienen por ahí los tiros. Regla número 9. Cuidado con la computadora portátil o la tablet o la consola de videojuegos. Y acá, esa es la regla. Y acá quisiera saber a qué tipo de cuidado se refiere, ¿no? Porque sí, yo también soy de esa idea, pero yo soy más de pensar en qué contenidos están ocurriendo ahí adentro, qué están usando. La regla número 10, impulsar la idea de no usar teléfonos durante la jornada escolar. Y acá mi nota ¿es posible? ¿Y cómo? O sea, hay regulaciones ahora en algunos países que están prohibiendo. Sí. Acá también se prohíben y demás. No tengo una opinión formada sobre eso. Sí creo que alguna vuelta hay que encontrarle al celular y la escuela. Hay una gran contradicción, por ejemplo, en el secundario o en la mayoría de los secundarios, no solo en el de acá. Se prohíbe, che, no usen el teléfono en la clase, ¿no? Sí. Pero a la vez, la profesora o el profesor no solo está usando el teléfono, sino que le sugiere, che, bueno, mirá, y bueno, googleen tal cosa. Claro. Bueno, vos me estás diciendo que yo utilice el teléfono, cuando en la escuela la dirección me está prohibiendo usar el teléfono, digamos. Sí, por eso me lo anoté como, ¿es posible cómo? Porque me parece que no es tan sencillo como prohibir. Claro. No es tan sencillo como abrir todo. Me parece que por ahí hay que establecer reglas también internas dentro de las escuelas para ver en qué momentos, cómo y de qué manera. Y después también generar que en la escuela generar situaciones en donde el celular no sea una opción. Por ejemplo, la que se me ocurre ahora sin indagar mucho, que internet ande. Claro. Que internet ande, así los pibes se conectan por ahí con la compu de la escuela y no tienen que estar usando los datos del celular. Exactamente. Una idea que tiro. digamos. Pero, digamos, que ande para todos, digamos, porque a veces hay conexión, pero anda floja. ¿Anda floja o es únicamente la tienen sí. los profesores? Una vez lo consulté con un docente de sí. secundaria y me dijo que había empezado como una lucha sí. Para oponerse al uso del celular y que después se dio por vencida porque era una tarea imposible. Sí, por ahí no es una tarea que tengan que emprender los docentes. Claro, claro, claro. Por ahí es algo que tiene que ser más consensuado a nivel conducción, familias, porque es muy difícil. Yo fui docente hasta hace 3 años, muy difícil. Para mí era muy difícil decirle a los pibes no usar el celular si yo lo estaba usando. Entonces, cuando... Pero aunque vos no lo uses, si vos planteás un problema determinado de la materia que sea, la velocidad que te ofrece, claro. la rapidez que te ofrece para solucionar un problema... Es muy tentadora. Sí, y la otra es también poder decir, bueno, sí, no sé, creo que hay que establecer reglas con sentido. Por ejemplo, decir, claro. bueno, vamos a resolver esto con el celular, la computadora, lo que sea, y el próximo lo vamos a hacer sin y a ver qué pasa. Y ahí que haya un sentido. O sea, bueno. lo vamos a hacer sin los dispositivos para ver qué pasa cuando resolvemos esto y qué nos ocurre y qué dificultades nos enfrentamos y... También hasta ahí podés ver qué nos falta aprender para resolverlo sin. Me hace acordar a cuando yo iba a la escuela secundaria, sí. en donde, imagínate, hace 2 siglos no había cuestiones digitales, ni internet, ni nada. Pero teníamos profesores que eran muy bochos sí. y nos hacían a las pruebas escritas de las típicas que... No, nos permitían llevar los libros. Claro. Y las pruebas eran a libro abierto. ¿Por qué? Porque era tal la complicación de la pregunta, del planteo que te hacía el profesor en ese, sí. en ese escrito, que por más que tuvieras todos los libros, si no hacías trabajar el bocho, bueno, eso hoy te lo resuelve el teléfono. Yo siempre evalué a carpeta abierta. Sí, claro. Y además, y otra cosa, y la carpeta es tu responsabilidad. No es que, no, claro. digamos, si no tomaste nota, por ahí la carpeta abierta no te sirve. Claro, claro. claro pero claro. bueno, nada. Sí. Son sí. estrategias. Sí. Bueno, y para ir cerrando, les cuento que después de leer estas reglas, me di cuenta de algo. Que son reglas para defendernos de un mundo dado. Ajá. De un mundo donde no tenemos ni voz ni participación. Son reglas interesantes, no las niego. Pero yo le voy a agregar, además de las reglas, acciones. O sea, de reglas no vive el hombre. y este es mi borrador de esas acciones. Ajá. La primera, que ya la he dicho y voy a seguir militando esta acción. Juntarse con otros adultos a discutir este tema. Específicamente, algo así como, nos juntamos a discutir qué pasa con los efectos de las redes y los juegos en nuestras familias, en un café, en un bar, en un asado, pero... No esperar que salga. Juntarnos específicamente para esto. A debatir eso. La segunda, reclamar a las autoridades. Si hay algo de adictivo, si es algo adictivo, si está diseñado de esta forma para generar adicción, no estamos en nuestro derecho a reclamar por leyes que nos protejan. Uh-huh. Claro. O sea que algo hay que hacer también hacia arriba. Y la tercera que me anoté es aprender caminos alternativos. Para usar tecnologías y no ser usados por ellas. Digamos, creo que esto, además de reglas, hay acciones que uno tiene que llevar adelante. Uh-huh. Pero vamos a ir profundizando en el libro, si les parece. Sí. Voy a ir leyendo, sí, voy a ir leyendo notas. Me encanta. Cada miércoles una buena propuesta. Por lo menos estas 10 reglas. Uh-huh. Creo que algunas son, digamos, aplicables, otras hay que adaptarlas a nuestra cultura y sí. otras por ahí no nos sirven. Sí. Lo evaluaremos. Es muy interesante eso, justamente. Que sale este paper, sale este documento, que sí. es un estudio interesante, pero hay que adaptarlo también. Sí, hay que ver nuestro matiz, sí. y a nuestra cultura, y además, también, como hemos dicho más allá veces, una cosa es la vida acá en San Javier, sí, el pueblo, hablar, y otra hablar. Cosa en las grandes ciudades, sí. digamos, otra. Sí, ni hablar. Pero siempre tengamos en cuenta que, lo voy a volver a repetir, nosotros portando un celular o una tablet o sí. una computadora con conexión a internet, estamos viviendo en sí. la ciudad más grande del mundo. Eso ya me lo guardé en la cabeza. Por más ya. que estemos en la Plaza de San Javier. Claro. Así que eso es importante. Vuelve a mi memoria 1984 de George Orwell. Siempre. Para mí es un cruce. Es vuelve una, a mi memoria. Para mí es una mezcla de 1984 y Un Mundo Feliz. Sí. O sea, no tal son, cual, tal es, cual, tal cual. Tenemos sí. Bueno, estamos hablando. Soma. Por un lado, claro, y claro, hipervigilancia. Sí. Gran hermano ahí vigilándote. Sí. Sí, porque sí, sí. Esto lo hemos, nos hemos acostumbrado a todo lo que nos brinda el celular. Y no todo lo que nos brinda el celular es bueno. No. O sea, sabemos dónde estás. Sí. Eso ya es de terror. Ah, vos te parece, se perdió la de la semana pasada. Sí, sí, sí, sí, pero, sí, eso, perdió. Pero eso es de terror, ¿no? Porque me hace acordar a la dictadura. ¿Sabe dónde está su hijo en este momento? Decía una publicidad de la dictadura. La hipervigilancia. Y ¿no? Hoy no necesitan preguntarlo, ya saben. Y el tema es el porqué de esa hipervigilancia. Ajá. Pero el bueno. Poder. Sí, no. el poder también sí, el poder. Sí, el poder sobre los poder... cuerpos y sobre las mentes. Claro. Le vamos a pasar la columna anterior a... No me quemen el bocho, no me quemen. No, pero ya lo tengo quemado. Con alternativas. Ya, gracias, sí, Alba. Vino con soluciones. Muchas gracias, Alba. Bueno, los dejo con un temita para ir pensando, claro, sobre la sociedad. A ver. Un temita. La suciedad. A ver, ¿cuál es? Eddie Vedder. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed.